En esta clase vamos a empezar a trabajar sobre la revolución científica que dio nacimiento a las ciencias naturales modernas. Y para ello vamos a estudiar las transformaciones que se producen entre el siglo XVI y XVII respecto de los modelos explicativos de los fenómenos naturales. Estamos para ello ocupándonos del punto 2 del capítulo 1 del libro de Murillo, que se llama La Revolución Científica. La clase pasada les decía que el desarrollo del capital mercantil y manufacturero durante la segunda etapa de la transición del feudalismo al capitalismo, que como verán coincide con el surgimiento de las ciencias naturales modernas, implicó la necesidad de dar respuestas a toda una serie de problemas nuevos, problemas que están vinculados a la necesidad de expansión de estas nuevas formas de relaciones sociales y que se vinculan centralmente a la navegación para la expansión de los mercados. Recuerden que estamos en un periodo en el cual se consolida, se constituye, más que se consolida, el mercado mundial, ¿no? Un periodo en el cual los estados empiezan a conquistar nuevos territorios para obtener metales. Es un periodo también en el cual la guerra va a ser central, porque los estados entran en guerra entre ellos por el monopolio de los mercados, y también problemas que van a estar vinculados a la minería, justamente por la necesidad de obtener metales, ¿no? Estos son tres grandes grupos de problemas que es necesario resolver para que el capital, tal como se desplegaba en esa época, siga desarrollándose. También les decía la clase pasada que el modelo de conocimiento vigente hasta ese momento, que es lo que llamamos paradigma aristotélico, no permitía dar respuestas adecuadas a esos problemas. Es decir, que este modelo explicativo, que estaba vigente desde la antigüedad, a partir del siglo XVI empieza a volverse un obstáculo, un impedimento para dar respuesta a los problemas que surgen de las transformaciones sociales. Y que este desajuste, esta imposibilidad del paradigma aristotélico para dar respuesta a esos problemas, es, según la hipótesis de Murillo, una de las condiciones que, junto a muchas otras, nos permiten comprender el surgimiento de las ciencias naturales modernas, cuyo primer modelo fue lo que llamamos paradigma mecanicista. El concepto de paradigma lo vamos a ver más adelante, hacia el final de esta unidad, cuando trabajemos sobre los aportes de Kuhn y su visión acerca del desarrollo científico por medio de revoluciones. Por ahora vamos a decir que un paradigma es un modelo para hacer ciencia, y que estos modelos para hacer ciencias, que son los paradigmas, suponen ciertos principios o conocimientos teóricos, ciertos métodos para poner a prueba esos principios teóricos y también ciertos supuestos metafísicos que están implícitos tanto en los conocimientos teóricos como en los métodos. Es decir, que un paradigma es un modelo para hacer ciencia que contiene ciertos principios rectores que durante un cierto periodo de tiempo los científicos no cuestionan, los científicos los aceptan como si fueran verdades incuestionables. Veamos entonces cuáles eran las principales características del paradigma aristotélico, que era, como les dije, el modelo de conocimiento de la naturaleza que estuvo vigente, aunque con algunas modificaciones, desde la antigüedad hasta el siglo XVI. Este paradigma sostenía que el universo era finito, Esto quiere decir que el universo tenía principio y tenía fin. Y además que el universo era esférico, que tenía la forma de una esfera. La Tierra estaba en el centro de ese universo. De ahí que a este modelo del universo se lo denomine modelo geocéntrico. Entonces, la Tierra estaba en el centro del universo y era redonda e inmóvil. Alrededor de la Tierra giraban la Luna, el Sol y los planetas conocidos hasta ese momento de forma circular y uniforme. Cada planeta estaba como engarzado en una esfera transparente y concéntrica a la Tierra que giraba sobre su eje. Entonces, lo que se movía eran las esferas, no los planetas. El movimiento de los planetas se producía al girar esa esfera transparente. De este modo, el universo estaba compuesto por una serie de esferas concéntricas que estaban enganchadas unas con otras y que rotaban cada una en un eje distinto hasta llegar a la última esfera, que era el límite del universo, el lugar donde el universo se terminaba y en cuya cara interior estaban las estrellas fijas, que eran aquellas estrellas cuya posición relativa pareciera no modificarse vistas desde la Tierra. El universo, para esta visión, estaba dividido en dos regiones, que eran el mundo sublunar y el mundo supralunar. El mundo sublunar abarcaba desde la Tierra hasta la esfera de la Luna, y el mundo supralunar iba desde la esfera de la Luna hasta la última esfera del universo, que era, como les decía recién, la esfera de las estrellas fijas. Cada una de estas regiones estaba constituida por elementos distintos, tenía leyes físicas distintas y movimientos también diferentes. La región supralunar era el mundo donde habitaban los dioses. Era un mundo perfecto, donde cada astro se movía siguiendo la forma que se consideraba más perfecta en ese momento, que era el movimiento circular y uniforme. Allí, en este mundo supralunar, los cuerpos ni nacían ni morían. Habían existido desde siempre y estaban formados por éter, que era una sustancia perfecta, eterna e inmodificable. El mundo sublunar, en cambio, que era el mundo de los hombres, era un mundo en el cual los objetos nacían y morían. Modificaban su tamaño y su peso, sus colores, su posición, y estaban formados de cuatro sustancias, que eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Este paradigma se caracterizaba por una visión teleológica de la naturaleza. Cuidado acá, no se confundan. Teleológica no es lo mismo que teológica, ¿no? Lo teológico es lo que está vinculado a Dios. La palabra teleológico viene de la palabra griega telos, que significa fin o propósito. Aristóteles creía que en el mundo existía un orden inmutable en el que a cada cosa le correspondía un lugar de acuerdo a su sustancia. En este sentido, planteaba que todo en el universo tenía una finalidad, que nada era casual. Por eso decimos que su visión era teleológica, orientada hacia una finalidad. Y en este orden perfecto, que era la naturaleza y el universo, los cuerpos se movían según su sustancia. El movimiento, entonces, se explicaba a partir de una tendencia a la identidad entre la sustancia o naturaleza de un objeto y el lugar que le tocaba ocupar en ese orden perfecto que era el universo o el cosmos. Así, en la visión aristotélica, la Tierra estaba rodeada por agua. Esta estaba rodeada por el aire y encima de todas ellas estaba el fuego. Entonces, la composición de los cuatro elementos determinaba y explicaba el movimiento. Los objetos que eran, por su sustancia terrestre, caían hacia la tierra, que era el lugar que les correspondía en este orden perfecto. Los objetos de naturaleza ígnea, como el fuego, se movían hacia las alturas, buscando en el sol su lugar natural. Los vientos corrían hacia el aire, los ríos fluían hacia el mar, porque esos eran los lugares que les correspondían en el orden perfecto. Así, por ejemplo, el movimiento de una piedra que se lanza hacia arriba era para este paradigma un movimiento antinatural, porque separaba a la piedra por la fuerza de la tierra, que era su lugar en el orden perfecto. Pero por esta misma circunstancia, es decir, por esta separación de la piedra de su lugar en el orden perfecto, la piedra regresaba en forma de caída a la tierra, que era su lugar natural. Así, para Aristóteles, todo en el universo ocurría con un propósito o con una finalidad. Era como si un ser inteligente lo hubiera programado, y esta finalidad se vinculaba a la perfección del cosmos. En esta visión, entonces, cualquier modificación de la naturaleza por parte del hombre constituía una alteración en esa perfección que era el universo. Los hombres debían tener o mantener una relación de contemplación con la naturaleza. Al contemplar la perfección de la naturaleza, los hombres elevaban su espíritu. Pero es importante que tengan presente que en estas sociedades la palabra hombre no era equivalente a ser humano. Los esclavos y las mujeres, por ejemplo, que eran quienes trabajaban, quienes transformaban la naturaleza para la satisfacción de las necesidades, no eran considerados hombres. Entonces, en este modelo explicativo, cuyas algunas de sus principales características mencionamos hasta ahora, estuvo vigente desde la antigüedad hasta el siglo XVI, durante muchos siglos. Sin embargo, la persistencia del modelo aristotélico no se debió a la ausencia de observaciones que desmintieran sus principios fundamentales. Ya desde la antigüedad surgieron diversas observaciones que planteaban dudas acerca del movimiento circular de los planetas. Pero esta concepción no fue eliminada, no fue reemplazada por otra a partir de estas observaciones, sino que fue sostenida incorporándosele diversas correcciones. Entre estas correcciones se encuentra la teoría de los epiciclos de Ptolomeo. Se trata de una teoría compleja sobre el movimiento de los planetas que permitía salvar la idea de movimiento circular y uniforme de los astros en torno a la Tierra cuando había observaciones que parecían desmentir esta visión. Y permitía salvar la idea de movimiento circular y uniforme de los astros en torno a la Tierra a través de la incorporación de nuevos movimientos también circulares. De este modo, a partir de la incorporación de otros movimientos circulares, además de la órbita de los planetas alrededor de la Tierra, la teoría de Ptolomeo permitió justificar por qué algunas observaciones parecían contradecir la visión aristotélica de la perfección del mundo de los astros. Recuerden que, como dijimos, la idea de movimiento circular y uniforme de los planetas estaba vinculada a la idea de perfección, porque el círculo era la figura geométrica más perfecta para esta visión. Por lo tanto, cuestionar o suponer que los planetas no se movían de manera circular y uniforme alrededor de la Tierra implicaba, para esta mirada de la naturaleza, cuestionar la perfección del mundo supralunar. Para que puedan entender la teoría de los epiciclos de Ptolomeo, les dejo en los materiales para esta unidad un link a un video de YouTube donde van a encontrar una animación 3D del sistema de Aristóteles, luego una comparación con el sistema de Ptolomeo y finalmente una comparación con el sistema de Copérnico que vamos a ver la próxima clase. De todos modos, lo que me interesa subrayar es que la teoría de los epiciclos o la hipótesis de los epiciclos fue una hipótesis ad hoc destinada a salvar la idea de movimiento circular de los planetas, que era uno de los principios rectores centrales del paradigma aristotélico. Una hipótesis ad hoc es una hipótesis que viene a solucionar un problema de una teoría. Es una hipótesis destinada a otorgar una explicación a una irregularidad que se presenta en una teoría y que, por lo tanto, tienen la función de salvar a esa teoría. Las hipótesis ad hoc aparecen cuando una teoría plantea problemas que no puede resolver y por lo tanto corre el riesgo de ser refutada. En este sentido, la teoría de los epiciclos o la hipótesis de los epiciclos de Ptolomeo cumple esa función. Introduce una corrección en la teoría de Aristóteles. ¿Cuál es esta corrección? Plantea que además de la órbita circular en torno a la Tierra, los planetas siguen también o desarrollan también otros movimientos circulares. Ahora, esta modificación permite mantener y salvar la idea central en la teoría de Aristóteles, que es el movimiento circular perfecto, y justificar por qué algunas observaciones parecían desmentir esta idea. De esta manera, la hipótesis de los epiciclos es una hipótesis ad hoc, insisto, que permite salvar la idea de movimiento circular, que es un supuesto central, fundamental, de la visión aristotélica del universo. Esta hipótesis ad hoc, y en general las hipótesis ad hoc que surgen en la historia de las ciencias, son importantes porque nos muestran que la persistencia de una teoría en el tiempo no depende solamente ni únicamente de la ausencia de observaciones que refuten esa teoría. Esto es, la existencia de hipótesis ad hoc nos muestran que la historia de las ciencias pareciera no seguir un progreso lineal en el cual se aparece una teoría, luego alguna observación la desmiente y esa teoría se busca una explicación para esa nueva observación y esa teoría es reemplazada por otra que se ajusta más a los hechos. La existencia de hipótesis ad hoc como la de Ptolomeo, la existencia de estas hipótesis, cuya finalidad es dar una explicación a una irregularidad en una teoría sin modificar sus supuestos básicos, nos muestra que la historia de las ciencias pareciera seguir otro recorrido, que no es ni tan lineal ni tan progresivo. En este sentido, y para terminar esta clase, me parece interesante y me gustaría que reflexionen en torno a una pregunta. Si ya desde la antigüedad existían observaciones que parecían desmentir la idea de movimiento circular de los planetas en torno a la Tierra, ¿por qué es recién en el siglo XVI cuando aparecen explicaciones que cuestionan la idea de movimiento circular? ¿Por qué recién en el siglo XVI aparecen por primera vez cuestionamientos a las visiones, a esta visión central del modelo aristotélico que es el movimiento circular y uniforme de los planetas? ¿Qué pasa en el siglo XVI que permite que este supuesto central del modelo aristotélico sea cuestionado, ¿no? Y piensen esta pregunta en relación a la hipótesis de Murillo sobre la relación entre el conocimiento científico y las prácticas sociales.